Bienvenidas, bienvenidos a esta 14ª edición de Canciones Indígenas. Gracias por vuestra atención. Esperemos que os haya gustado este primer tema introductorio. Salió a principios de mes, una versión íntegra y tal cual de lo que era la versión original, con la voz de Bumburi, acompañando a los ilegales, a Jorge Ilegal, y que por desgracia pues está de mucha actualidad, una pena. Pero la canción, pues una pedazo de canción que nos recuerda a nuestros tiempos jóvenes. Y jóvenes, también queremos hacer una dedicatoria a unos jóvenes de la Academia Abacos, porque que no queremos que vagabundeen, que estudien mucho. Y esta canción que vamos a poner a continuación, de Joan Manuel Serrat, pues esperemos que así les ayude la voz de Santi Balmez, la voz de Love of Lesbian y el líder. Pero también es una versión íntegra, escrupulosa, respetando la original de Joan Manuel Serrat en el disco Hijos del Mediterráneo. Esta canción, Vagabundear, va para todos vosotros. ¡Ánimo! Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torca, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar, donde hay alumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, de mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar, me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós, serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas me encontrarás, es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. Santi Balmez, enhorabuena, lo clavas, desde luego. Y la orquesta que suena, los arreglos, en fin, un disco, un muy buen disco, Hijos del Mediterráneo. Una muy buena versión, como nos gustan las versiones, y vamos a seguir con otra versión. No se suele prodigar mucho Extremoduro versionando, pero cuando lo hace muy bien. Ya lo comprobamos con la canción Calle Melancolía. Pero vamos a irnos más atrás en el tiempo con el grupo y con la canción versionada. El Tren de Leño. Recién acabado con Ñu, pues cogen el tren Extremoduro y sus componentes. Vamos a ver si luego lo sueltan y cómo lo dejan el tren de apañado. Vamos a por ello, el tren Extremoduro. I'm chimenea te puede dar. Algo que hace tiempo buscas tú. Viajar en él, subí despacio y me acomodé. Mi rostro es deshecho de satisfacción. Si controlas tu viaje, serás Doc finish anything. But I don't need to call me weapon, say it. I don't need you all you up and say. I change. You should stay. You should stay. You should stay behind. Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? And you don't know why we've been looking for somewhere. Seguro que sonido un poquito así, poco sucio, ¿no? De esta canción que estamos escuchando. Nos suena algo particular. Hay algo ahí raro. No sé si os ha pasado a vosotros al haberlo escuchado. Es una canción country, evidentemente, pero compuesta por una inteligencia artificial. Coge diferentes muestras de audio de muchos autores, canciones country, en este caso, que la inteligencia artificial que vamos a escuchar y hablar de ella lo hace en otros muchos géneros, y suena, pues la verdad es que suena apañado, ¿eh? La verdad, nos volvemos con la palabra apañada. En fin, que es una inteligencia artificial la que ha compuesto y la que hace que esto suene así. En una página web podemos escucharla, openai.com, en la sección jukebox. Y nada, esto lo ha compuesto, pues ya os digo, una inteligencia artificial. A ver qué opinan de esto nuestros contertulios Pedro y Antonio. Y vamos a escuchar por una tertulia que tuvimos en un bar más gustito, hablando de estas cositas y alguna más. Bueno, pues nada, hoy tenemos la tertulia otra vez en un bar, tío, que mola mucho, ¿no? Todo el día los bares, pues pasa que no, pero bueno, pero que lo parezca, pues mola. Grabando en los bares, muy bien, aquí tomando una cervecita y con Pedro. Y ahora que se puede, ¿no? Ahora que se puede ya. Que se puede, a cara descubierta y con Antonio. Estamos hablando de la inteligencia artificial en la música. Había escuchado la música, ¿no, Pedro? Me dices que has escuchado las canciones, pues de sí. Jukebox.com o algo así se llama la página. Jukebox, me leí el artículo que nos enviaste y además había un enlace a distintas canciones. Aparte de cinco canciones que tienen así como más mejoradas, tienen, pues no sé, 700 o 1000. Sí, tiene una burrada. A ver, mi comentario al respecto. Esto no es una cosa novedosa. Yo estaba investigando un poquito y he visto que desde el año 74 ya se hizo una convención sobre computadoras en la que se introdujo el tema de inteligencia artificial en la creación de temas musicales. Que la computadora creara música. Bueno, se trató ese tema, evidentemente. Que luego lo hiciera o no. En tiempos actuales no se hace. Pero digamos que es algo que ya se ha tratado con anterioridad. Sin embargo, a la vista de los resultados que podemos escuchar en esas canciones, veo que son canciones que no responden a un patrón como muy que tengamos nosotros, que te entren mucho. O sea, digamos, podrías poner esas canciones como hilo musical en algo, como que no una te música importe, de fondo anodina, digamos, pero no expresivo. No hay coros, claro. No sé por qué han programado para que no se hagan coros, pero no son capaces de hacerlo. Por lo que he leído, el patrón que sigue es, con todas las canciones que incorpora a su base de datos, analiza una nota y la probabilidad de que la nota siguiente sea la que más se repita en todas esas canciones que tiene en su base de datos. Sí, un poco de probabilidad. Entonces, va componiendo a base de copiar cosas que ya se han hecho con anterioridad. Es un copia y pega realmente automático. Esa es la inteligencia que actualmente existe, artificial. No es creativa, es un poco un compendio de todo lo que es los datos y lo recompone, lo reajusta. Es lo que también he querido yo, lo que tengo entendido. Entonces, no, digamos que no aporta, o yo veo, porque a día de hoy no aporta nada nuevo. No creo que eso se pueda vender como algo que pueda ser atrayente, como algo. Pero una utilidad puede tener, por ejemplo, como hilo musical. Sí, si no hay algo, ya vale para algo. Lo estás sonando ahora mismo aquí de fondo. Claro, pues como experimento técnico, ¿no? No sé si la inteligencia artificial hace lo mismo que el resto de las personas en un 99% en la música. No llega. No creo que llegue yo tal. Prefiero que muchísimos cantantes, artistas, músicos hacen prácticamente lo mismo. Hombre, lo hay que hacer copia y pega también un poco. Exactamente, ahí voy. Ya sé por dónde va. O sea, ¿cuántos de los que son, se llaman músicos realmente. Esa es otra historia. Que a lo mejor hay inteligencias artificiales que son más inteligentes que lo que no es artificial. Claro, claro. Que lo natural, digamos, o sea, ¿no? ¿Cuánta gente hace música, copia, este con copia y pega? Más o menos. Sí. Que es un poco el similar a lo que está haciendo una máquina. ¿Y cuántos aportan o son originales o tal? Entonces, bueno, por eso yo creo que es una de las razones por las que no se distingue tanto. Claro, porque de toda la música que hay, mucha musical, no es muy creativa, digamos. Exactamente. ¿Cuánto de creativa es? Porque que lo hay, creatividad hay, mucha, evidentemente. Sí, sí, pero sí, mucha sí, música de consumo no es creativa, es repetir esquemas para vender. Exactamente. Eso también es una reflexión interesante, claro. De todas maneras, no es lo mismo lo que hacen actualmente estos programas, esta inteligencia artificial, que sí copian y pegan, mientras que los humanos hacemos una reinterpretación de lo que hasta ahora sí, hemos escuchado. Sí, y esa inteligencia artificial, por lo menos a día de hoy, por las canciones que hemos escuchado, todavía no llegan a ese nivel de reinterpretación. Solamente son copias pegas. Es muy fría, ¿no? Tú lo has escuchado, Antonio, ¿no? Sí, sí, sí, la he escuchado. Y es verdad que es frío, que no tiene... No transmite. No transmite y... Pero, no sé, es que... Es un poco anodina esa música, ¿no? La verdad es que es una cuestión que no tengo claro, una opinión totalmente clara, porque... Pues quizás ya si sabes de antemano que es inteligencia artificial, ya estás predispuesto a que no es bueno, que no te gusta o que no... Sí, a lo mejor escucharlo sin ese sesgo. Exactamente. Quizás estoy haciendo abogado al diablo. Bueno, pero, pues, animamos aquí a los escuchantes del podcast a que escuchen alguna canción de esta y saquen su propia conclusión. Claro, el enlace Jukebox y yo pongo el audio del podcast, se oye. Y es curioso, la verdad que yo lo que noto es que es frío y no es expresivo. Es técnicamente correcto, que lo habla con Fernando un poquillo, seguro que comentará algo parecido, pero no es expresivo, no comunica, es algo un poco anodino. Es lo que me da la sensación. Lo que suena bien, lo que suena mal directamente. Hay mucho la mal. Country, sí, hombre, se deja escuchar, escuchar. Digamos que el country, el country quizás es ese estilo de música que encaja más en esto, ¿no? Puede ser, o techno, que no lo he escuchado, mira, techno, ninguna versión de techno de la inteligencia, lo buscaré, a ver si lo puedo poner, hombre. En fin, es bueno, que queda, queda abierto la cuestión. Exactamente. Tienen ruido de fondo, también no sé por qué motivo, la calidad del sonido no es buena. Pero es porque yo creo que son samples que cogen y mezclan y remezclan samples, como... No es una creación, el audio no es creado, es un audio como grabado y regrabado y por eso queda un poco sucio. Lo vamos viendo como muestras de audio de todas las canciones que se han compilado ahí y las refunde y claro, no queda la onda no queda limpia. Porque es un poquito la canción, una con otra, pues al final las ondas chocan. Y eso es el ruido, el choque de las ondas, ¿sabes? Hombre, yo entiendo que esto con el paso del tiempo se depurará, seguro, y se mejorará. Y a nivel, por ejemplo, otras técnicas, ya no solamente musicales, sino pictóricas y tal, que va más avanzado. Es como si estamos... Y venden cuadros de inteligencia artificial y se venden, tío, los NFT, non-physical token. Estos que están ahora tan de moda, bueno, de moda, o llámalo económicamente hablando, que es un pelotazo para mucha gente que ve. He vendido un logotipo que es no físico, pero es con el blockchain ese que hace que sea irrepetible de alguna manera y lo venden. Pues eso seguro que van los tíos también en el mundo este, por eso está haciéndose eso a nivel musical, para vender música, pero que no físico y que como vender un poco los derechos, yo que sé, un poco una paranoia, yo que sé. Sí, bueno, blockchain es una industria, el Bitcoin se basa en eso. Claro, efectivamente. Entonces que es algo que tú creas que no se puede repetir. Pero en el nivel de las artes va más evolucionado, pues lo pictórico, cuadro, digamos lo visual, que lo auditivo, pero lo visual, se venden obras de movida de artistas y de inteligencias artificiales y un poco fusionado todo. Yo creo que eso está más evolucionado que en lo musical. Pero veremos más cosas que seguro que... Bueno, estamos en el inicio, en el arranque. Exactamente, es un escenario que acaba de salir ahora mismo. Es como si comparamos con los videojuegos de los años 80 ahora nos dan la risa. Pero cuando pasen 40 años después de esto, seguro que las composiciones musicales de la inteligencia artificial serán otra calidad. Y será una muleta mucho más usada. Sin duda, futuro tiene. Ahora, a día de hoy todavía no lo considero como música y como audible. Muleta. Luego, bueno, como la, principal... La creatividad entrará ahí también. También. Es decir, que... La forma de darle el uso. Exactamente. La inteligencia artificial no actúa sola. alguien tiene que... Hay alguien, una cabeza pensante que le da una, entonces, una aplicación. Bueno, ahí sí. Quizá está también sí, sí, sí. El punto, ¿no? No, que no nos cerramos, pero por ahora no va a ser que nos compremos un disco de eso, ¿no? No. Pero le vemos posibilidades, ¿no? Para resumir un poquito. Sí, la cuestión está que a ver, no sé si alguna vez no distinguiremos, ¿no? No se me ha acabado de distinguir. Que no nos metan gatos por liebre. Exactamente. Me gustaría saber la opinión de nuestro amigo Fernando sobre la influencia de esto en los futuros músicos y compositores. Si les va a quitar trabajo, si van a perder protagonismo. Yo creo que más que quitar trabajo es que se tiene que, ese trabajo que viene con la fe, justo lo que ha hecho Antonio, adaptarse. Y es como una herramienta más. Pero igual que los arquitectos usan el AutoCAD, pues un músico que use esto. Hombre. Pero siempre va a estar quizá un puntito por encima, que tiene que haber un músico, de hecho, creo. El otro día leí una noticia en la que decía que la piratería y las plataformas como Spotify han salvado a muchísimos músicos. O sea, en contra de lo que parecía, ha sido todo lo contrario. Sí, porque ya incluso, la gente busca y encuentra porque están ahí. Porque antes era un formato totalmente dominado y controlado por la industria discográfica. Claro. Y controlaba tanto una parte del mercado como la otra, es decir, tanto al público como al grupo, al creador, al productor, al que fuese. Y ahora mismo, pues bueno, es mucho más libre y libre, libre tanto para el que emisor como para el receptor. Exactamente. Y cuanto más libertad, pues al final yo creo que sí, que incluso para los minoritarios puede favorecer. Y nada, pues muchas gracias por esta conversación tan interesante. Muy agradable. Que se note. Y nada, seguimos en contacto y un saludo para toda la gente que nos oye. Un abrazo, ¿no?, a todos los amigos. Amigos, amigas y conocidos. Amigos escuchantes. Indígenas oyentes. Muchas gracias. ¡Qué temazo de la canción Bad Gay de Billie Eilish del 19, pues The Interrupters, un grupo de ska punk! Fijaros, pues qué temazo, qué divertido y seguimos divirtiéndonos en el WOMAD año 97, Tomatito. Esta canción sonó seguro en la Plaza Mayor aquel año 97. No lo hizo con Raimundo Amador. Raimundo Amador sonaría como suena aquí, pues sonó en otro WOMAD de otros conciertos de Cáceres, pero aquí vamos a disfrutar de los dos, de Tomatito y de Raimundo Amador con su canción, a ver que la estoy buscando porque no me acuerdo cómo se llamaba la canción. Mundi, Mundi se llama. Pues eso, WOMAD, World of Music, Art and Dance, World, Mundi, Mundi. Vámonos, que nos vamos. Además, es la última canción de hoy. Se nos han quedado un montón en el tintero. No sé si sería bueno alargar esto un poquito. Yo me quedo con ganas de más. Espero que vosotros también. Un abrazo, un beso, mucho ánimo y todo pa'lante con la buena música del mundo y de nuestro país y nuestro entorno. ¿Cómo me enrollo? Bueno, ale, hasta luego. Voz al 927181718. Ya, tantas tonterías, tantas tonterías que casi se me olvida. solo palabras.